sonido va por vos. Sé que te sorprende verme aquí parado, sé que fue muy claro que no iba a volver, pero soy cansado de ser asustado solo con pensar en no volverte a ver. Mírame un momento, tienes que entender. Será fácil volver a empezar, pero siempre he estado tan enamorado que si aún me amas quiero regresar. Ese tiempo solo me ayuda a pensar. ¿Qué me importa lo que hiciste ayer? Si te has equivocado, he estado tan ciego que no te he escuchado, pero creo que ahora puedo continuar. Oh, que no entiendo mi vida sin ti, que perdono y olvido. Solo te he perdido, que hay tantos momentos que quiero salvar. Oh, oh, no. Sé que dije cosas porque estaba herido y que haberme ido no fue lo mejor. Puede ser, me creo, cuando estás confundido, cuando te ha llegado un golpe de dolor. Hoy sé que vivir contigo es lo mejor. ¿Qué me importa lo que hiciste ayer? Si te has equivocado, he estado tan ciego que no te he escuchado, pero creo que ahora puedo continuar. Oh, que no entiendo mi vida sin ti, que perdono y olvido, que quiero intentarlo, solo te he perdido.